La siguiente fábula que vais a escuchar tiene como protagonistas a un sabueso y a un león. Bueno, también aparece por ahí un zorrillo un tanto irónico. Escuchad. Un sabueso estaba ojeando entre los matorrales cuando de pronto vio a un león que iba caminando a cierta distancia delante de él. El sabueso jamás había visto un león, pero estaba muy acostumbrado a perseguir y capturar otros animales y supuso que el león, aunque era una pizca más grande que la mayoría de los otros animales, sería igualmente fácil de capturar. Al principio siguió furtiva y cautelosamente al león. Luego, al ir acercándosele, se volvió más atrevido, le siguió con menos disimulo. Poco después, comenzó a trotar. Estaba casi en posición para abalanzarse cuando el león, ¡oh, sorpresa!, se paró. Se dio cuenta de que le seguían. Miró perezosamente para atrás, por encima del hombro, para ver quién se atrevía a seguirle de aquel modo. «Ahora ya te tengo», pensó el sabueso, y se preparó para saltar. El león miró directamente a los ojos del sabueso, luego abrió la boca y rugió. Ahora le tocó pararse al sabueso. Se sintió aterrorizado. Nunca había oído semejante ruido. Jamás había visto unos dientes como aquellos. Se puso en acción, pero no de la manera que la había planeado, no. Se dio la vuelta y comenzó a correr en dirección opuesta a donde se hallaba el león, con el corazón latiéndole frenéticamente. Pum, pum, pum, pum, bum, bum, bum, bum, con el rabo entre las patas. Corrió como jamás había corrido en toda su vida. Un zorro, que había estado observando la escena, comenzó a reírse en voz alta y gritó dirigiéndose al sabueso. Ahí va un cobarde que se sentía lo suficientemente valiente mientras perseguía a un león, pero que huye tan pronto como el león ruge.